Que nada, sean bendecidos en el nombre de Jesús, también de los hermanos allá de la congregación. Acá hago presente la invitación del aniversario, amén, de la congregación allá el día sábado entrante y el domingo. Ahí están los horarios, seguramente el hermano después va a estar anunciando. Así que reciban los saludos de todos los hermanos de aquel lugar, ¿sí? Dios los bendiga grandemente. Así que, si yo te contara de dónde Dios me sacó y de dónde, qué es lo que hizo Dios en mi vida, seguramente compartiríamos mucho, ¿sí? Compartiríamos muchas cosas en el Señor, ¿sí? Y realmente quizás hasta te goces, ¿sí? Por lo que Dios hizo en mi vida. Pero realmente eso solamente nos causa un acto de emoción y solamente podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios. Pero este tiempo es un tiempo de madurez. Y eso no alcanza para madurar un pueblo. Y Dios ha administrado mi vida y se ha derramado en el don de magisterio. Así que lo que yo tengo para darte es más que de donde Dios me sacó. Que lo que Dios hizo en mi vida. Pero para ser así, rapidito nada más. Tres pasos de fe hice en mi vida. Y ninguno de los tres pasos entregué en mi vida al Señor, solamente hice una cosa así para sentirme tranquilo con mi conciencia, viste, de pecadora. Resulta que en la cuarta entregué mi vida al inodoro de mi casa arrodillado y llorando como un nene. Y para confirmar eso que Dios había hecho en mi vida, vino el pastor Pereira y este varón y puso sus manos sobre mi vida y caí de rodillas delante de ellos, ¿sí? Delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que esas cosas jamás de los jamases se nos van a olvidar como hombre. Así que doy gloria a mi Dios por todo esto. Así que solamente esa es mi pequeña introducción. Pero voy a ir a los papeles. Voy a ir a lo que el Señor me ha dado, ¿sí? Y en lo que he tratado de administrar en este tiempo. Desde ese día hasta este tiempo solamente han pasado 6 años. 6 años. Recién estuve congregando alrededor de casi 3. Y hubo un tiempo de desierto, ¿sí? Pero jamás de los jamases me aparté de la presencia del Señor. No hubo un solo día que no dejara de orar y de alabar a mi Cristo. No hubo un solo día que no dejara de buscar en su palabra. Pero hay un tiempo en el cual, cuando Dios te prepara para algo, necesitas un tiempo de desierto y de búsqueda. Hay una cueva donde David se escondió y es la cueva de Adulam. Es una cueva de un proceso donde un cristiano debe crecer. Y en ese lugar, hace apenas 4 o 5 meses, he vuelto, digamos, a participar de las reuniones. Jamás me fui del cuerpo. Jamás me alejé de mi Cristo amado. Y tú sabes que el primer mensaje que tuve la oportunidad de compartir con los hermanos fue algo que el hermano Daniel leyó hace un poquito, ¿verdad? Daniel, ¿no? Dije bien. Sí, amén. Y esa fue la confirmación del mensaje que te voy a traer. Creo que, por eso te decía que este es un tiempo de madurez para el pueblo. Este es un tiempo donde necesitamos gente que vaya más allá del día de culto. Gente que viva fuera del día de las 2 horas de culto. Necesitamos un pueblo que empiece a tener una mentalidad y que empiece a pensar como reino. Que empiece a ir a sumarse a la visión del reino de Dios. Porque la iglesia y el reino son dos cosas que van de la mano paralelas, pero muchas veces no son la misma cosa. No son la misma cosa. Y este es el tiempo donde Dios está trayendo una manifestación más real de todo lo que representa el reino de Dios entre su pueblo. Si yo te dijera, te voy a decir algo que parece medio burdo, ¿no? Medio feo suena al oído. Y tú vas a escuchar lo que te voy a decir. Dios propuso en el corazón, supongamos, del hermano Nardi o del hermano Leo y mío, que podemos tomar una ciudad y que para tomar esa ciudad tenemos que ir a ver una prostituta que está no sé dónde. ¿Es bíblico o no es bíblico? Bien, pueblo. Dios a veces hace cosas que están por el fuera de la santidad de la iglesia. No se confunda con lo que le voy a decir. Dios trae una realidad. Esa prostituta se llamaba Rahab, ¿sí? Es una prostituta que vivía en los muros. Estaba alejada de la convivencia, ¿sí? Vivía en los muros porque estaba apartada. Y Dios vio en esa mujer un corazón preparado para tomar toda una ciudad. Si Rahab no estaba en los muros, Jericó no caía, Jericó no era tomada. Ni José ni Caleb hubieran podido hacer lo que hicieron. Eso es reino, eso es manifestación del reino. Dios usa a gente del mundo para traer la manifestación de su reino, para concretar sus planes. Y esa mentalidad es la que tenemos que crear en el pueblo en este tiempo. Ya no es una mentalidad de... No es una mentalidad pentecostés. Nos criamos en el pentecostés. Pero había tres fiestas judías. La Pascua, el pentecostés y tabernáculos. Y Pascua es Cristo en nosotros. Pentecostés es la llenura del Espíritu. Pero la plenitud es los tabernáculos. Es lo que trae a Cristo para confirmar en su pueblo el varón perfecto. ¿Me sigues, pueblo? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor. Entonces, estamos transicionando de un tiempo del cual Dios nos está sacando. Dice que las profecías se acabarán, dice que se acabarán muchas cosas y que solo el amor restará para abrazarnos en su venida. Y eso quiere decir que no estoy diciendo que no vamos a hablar en lenguas, ni que vamos a profetizar, ni que va a haber manifestaciones del Espíritu, sino que vamos a madurar en esas cosas, porque la plenitud es más grande que el Pentecostés. Amén. Y para eso necesitamos formar una mentalidad de reino. Lo vuelvo a repetir y no lo voy a dejar de repetir hasta el final, porque este es el mensaje de este tiempo: crear una mentalidad, algo distinto a lo que el mundo observa de la iglesia evangélica tradicional de tanto tiempo. ¿Me entiendes? Dios siempre levanta un remanente. Siempre se movió en toda la humanidad con un remanente cuando su pueblo ya dejó de cumplir sus propósitos. Y siempre levanta voces proféticas y ministerios apostólicos que traen ese cambio, esa reforma mental en el pueblo para poder preparar corazones para lo nuevo, para el nuevo mover de Dios, para la nueva visitación del Señor. Así que ahora vamos a los papeles, amén. Vamos a ir a Nehemías capítulo 4. Y esta es la confirmación de lo que decía Daniel cuando hablaba en Ageo, ¿sí? En la cual el Señor... ¡qué alto me queda el púlpito! Gloria al Señor. Se nota que viene mansilla acá, pero... Bien, amén. Si somos visión de alto, también tenemos que pararnos alto, amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Me encantan los jovencitos. Acá había un montón de jovencitos, ¿viste? Y allá hay un montón de jovencitas, todo al revés. Pero gloria al Señor porque estaban ahí a los pies de la alabanza, ¿sí? Y había un orden, y los felicito, hermano, por el orden y por la cultura que están generando los jóvenes, ¿sí? Así que sean bendecidos en esa área, ¿sí? Porque la verdad que ellos son las personas que van a tomar la posta de lo que nosotros hoy planifiquemos para el mañana. Amén. O sea, te lo voy a decir así, usted, nosotros todos, somos más importantes que lo que fue Pablo, lo que fue Pedro, lo que fue Juan. Aún mismo de lo que fue Jesús. Porque el Señor dijo, mayores cosas que yo harán. Amén. Entiéndeme lo que te voy a decir. No es vanagloria ni orgullo, sino que tú, como vas a recibir a Cristo, vas a recibir a Cristo, ¿verdad? Amén. Como tú vas a recibir a Cristo, tú tienes una importancia mayor que la que tuvieron ellos. Por eso, en este tiempo, es mayor y la demanda de sabiduría, de madurez, de inteligencia. Nadie puede decir que yo no sé esto, yo no sé aquello. Se atan a conceptos viejos. Yo no entiendo, yo no sé, yo no sabo, como dice mi hija. Pero no es así. No es así. Ya te estás atando al decir eso, tú te ataste. Entonces después tienes que agarrar un taladro, un percutor y hacerte un agujero en la cabeza para que te entre un rayo de luz. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. No te ates. Decís, sí, yo soy más importante que Pedro, que Juan y que todos los apóstoles juntos. Porque eso es lo que desea el Señor de tu vida. Eso es crecer a la estatura de un varón perfecto. Perfecto significa maduro, no una gente sin errores, sino una persona madura. Gloria al Señor. Estamos en Nehemías 4. Y cuando estamos ahí, cuando estamos en esta mentalidad, en este tiempo de crecimiento, en este tiempo de búsqueda, si hay un lema en mi vida y lo compartí con Maxi, es que hay que tener hambre y sed de justicia. Amén. Hambre y sed de justicia debe ser el lema de estos tiempos finales. Sin ese lema en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, no podemos llegar a ninguna parte. Si no, creamos una generación costumbrista que solamente vive del tiempo de culto, vive solamente del gozo de la alabanza, vive solamente de lo que otros tienen para dar y nunca tienen nada para dar. Solamente vienen a recibir, y este es un tiempo donde hay que venir a dar, no a recibir. Dice la palabra en Nehemías 4, y lo vamos a leer todo el capítulo porque vamos a repasar. ¿Tenemos tiempo, Leo? ¿Sí? Estamos con tiempo, ¿verdad? Dice el título, aunque el título no es importante, es puesto por el hombre, no es palabra del Señor, pero tiene mucha consonancia con lo que dice el relato. Después dice preocupaciones contra los enemigos. Y yo voy a ir leyendo y voy a ir parando, ¿sí? Voy a ir parando y vamos a ir hablando y vamos a ir meditando lo que el Señor va diciendo. Y cuanto más escarbemos, más palabra reveladora va a haber para nuestra vida de fe y nuestro crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, digo nosotros, diga nosotros, amén, nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio o burla de los judíos. Dice Pablo que no hay más, que los judíos ahora son todos los que son nacidos de arriba. ¿Sí? Los judíos son todos los que son nacidos de arriba. Judío quiere decir aquel que cree en Dios. ¿Ok? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles creyentes? ¿Se le permitirán volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Vamos por parte. Sanbalat significa fuerza para el ejército. Y Tobías significa bondad de Dios. Era gente de la iglesia. Traigámonos al tiempo presente. Es gente que se opone a la visión profética y apostólica. Es gente que no entiende lo que Dios está haciendo a través del reino. Porque contradice la costumbre. Porque contradice todo lo que va conforme a los tiempos proféticos de Dios. Cuando Dios te quiere sacar de un ambiente que ya no alcanza para traerte a un nuevo lugar. Dios necesita sacudir el avispero. ¿Entiendes? Sacarlo del ámbito costumbrista, religioso y emocional muchas veces. Fíjate que dice el 4, dice, dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón o la injuria de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice que lo que estaba orando Nehemías era una oración guerrera, una oración con pensamientos de edificar algo, ¿me entiendes? No es que no amemos a otras personas o a otras gente que nos criamos en el Evangelio, sino que estamos proyectándonos más allá de lo que ellos ven. Amén. Amén, sí, Señor. ¿Me entiendes? Entonces, la oposición siempre va a estar. Y la iglesia jamás perdió con enemigos de afuera, con los macumba, con los zumbanda de la esquina. Jamás perdió la iglesia. Ni con los brujos, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Pero siempre la iglesia tuvo conflictos desde adentro. Siempre los enemigos se levantaron desde adentro. ¿Me entiendes? Y no es para que andemos mirando por arriba del hombro, no. Es para entender que hay cosas que nos proyectan más allá de lo que nosotros comprendemos. Bendito sea el Señor. Y dice, y vuelve la injuria sobre su cabeza, vuelve la injuria de ellos, de lo que ellos piensan sobre sus propios pensamientos. Vuélvele todo lo que ellos están diciendo de este pueblo, vuélvelo sobre ellos. ¿Ok? O sea que hay un tiempo de separación, pueblo de Dios. Hay un tiempo y este es el tiempo de separación. Es un tiempo de madurez, donde todo está germinando en el reino de Dios. ¿Sí? Donde madura el trigo y madura la cizaña. Todo está madurando. Así que en este tiempo donde nos tenemos que encauzar con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el 5 dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Diga conmigo, hasta la mitad. ¿Hasta dónde fue terminada? Hasta la mitad. ¿Sí? Y este es el tiempo donde estamos terminando la otra mitad. Y donde tú, dice Pedro, que eres esa piedra que constituye esa muralla. Es un edificio perfecto que se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén, sí, Jesús. Es un edificio en el cual el arquitecto, el perito arquitecto, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es el que tiene los planos, pero tú tienes la obligación de ser entendido en los tiempos de Él. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El 7 dice, pero edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para laburar, para remangarse. El pueblo tuvo ánimo para entender lo que Dios estaba haciendo. Fíjate lo que leyó el hermano Daniel. Si no se fueron de ahí, si no, yo lo busco. Él leyó un verso ahí en Ageo, dice, el verso 4 dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Un poquito más atrás dice, Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo toda de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Atiende, no te quedes en la emoción de la palabra, profundiza, di Señor, vuelca esta palabra en mi corazón y séllala, porque después tengo la obligación de escudriñarla, porque escudriñar es un mandato. Ok, mira, para Deuteronomio 31, no te vayas de ahí, Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. No te vayas de ahí, metele el dedo gordo o algo, metele ahí, pero no te vayas de ahí. Amén. Deuteronomio 31, verso 6. Si no se preocupe si no lo puede encontrar, si no, es para confirmar esta palabrita. Y ahora yo te voy a traer lo que dice el original de esa palabrita. ¿Estamos? Cortito, después buscamos otra que está por ahí nomás. Y dice, esforzado y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor. Cobrad ánimo. Amén. Para que me olvide la otra. Primera de Crónicas 12:38, un poquito más para adelante. Primera de Crónicas 12:38. Gloria al Señor. Y no para allá, mi Biblia, no tiene Primera de Crónicas. Ah, sí, acá. Gloria al Señor, ¿eh? Primera de Crónicas 12:38. Este es un tiempo donde David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Sí? Y fíjate lo que dice. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto para, a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo, ¿qué? Ánimo, para poner a David por rey. David es tipología de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? O sea que para poner a Cristo, para que Cristo vuelva, tiene que haber un pueblo dispuesto con ánimo pronto. ¿Sí? Y esta palabrita ánimo es la palabra, una palabrita tan cortita y no te la vas a olvidar nunca en tu vida de fe. Es la palabrita lev, L-E-V larga, lev. Es la palabra hebrea que significa alguien que tiene voluntad, que tiene corazón, alguien que tiene inteligencia a disposición del Señor, alguien que pone los sentimientos, la mente, que tiene pasión, que tiene hambre, propósito. Todo eso significa la palabra lev. Gracias, Señor. Todo eso significa esa palabrita. Fíjate en los cuatro versos que la estamos leyendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto es lo que pretendemos de ustedes, los jóvenes, que atiendan a tiempo y fuera de tiempo. Porque ustedes van a tomar la posta de todo lo que nosotros sembremos en este tiempo. Sean sumisos, inteligentes, presten atención a lo que Dios hace. Sean humildes de corazón. No digan, ay, el mundo me seduce. No, no, no. La Biblia está llena de jóvenes valientes que soportaron la tentación. Amén. Hay gente valiente con 8 años como Jeremías, que fueron levantados por él. Gente como Timoteo con 16 años, con 15, con 14 cuando comenzó. Gente como Juan, que fue levantado a los 13 años por el Señor. Y a los 16 años era el único discípulo que estaba a los pies de Cristo llorando por él. Amén. ¿Estás entendiendo? Cristo trasciende los tiempos. Cristo trasciende todo lo que nosotros vemos en lo natural. Cuando nosotros entramos y nos abusimos en el mundo del Espíritu, ahí empezamos a ver de otra manera a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 7 de Nehemías, volvemos. Sacamos el dedo y volvemos para ahí. Dice, pero aconteció que oyendo, fíjate que el enemigo siempre está atento, oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, o sea, se enojaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a la iglesia, o sea, a Jerusalén, y hacerle daño. Entonces, ¿qué hacemos en primera instancia? Cuando el enemigo se levanta, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Alabado sea el Señor. Seguramente hay atalayas en estos muros, ¿verdad? Amén. Seguramente hay gente intercesora en este tiempo. Amén. En esta visión nueva. Amén. renovada que Dios está trayendo. Amén. En el barrio de Agustoni. Gracias. Estoy centrado, ¿verdad? Agustoni. Amén. Y dijo Judá. Judá es la iglesia que alaba. ¿Qué dije cuando comencé? ¿Qué me estaba gozando? En la alabanza. No te vayas, pueblo, no te vayas, no divagues con tu mente. Concéntrate en la palabra, ¿ok? Concéntrate en el mensaje. No dejes que el enemigo te robe la bendición de este día. Amén. En el nombre de Jesús. Y dijo la iglesia que alaba, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Los acarreadores son personas que te traen la palabra, son las personas que están a tu lado tratando de edificarte, tratando de restaurar tu vida, tratando de darte alimento divino para tu crecimiento. Son los que acarrean para que vos tengas un crecimiento maduro en el Señor. Amén. Fíjate que dice que, pero el tema es que había mucho escombro. Había mucho escombro entre el pueblo. El escombro es pecado, hermano. Es todo lo que es estorbo para el crecimiento. Entonces, para ser maduro, para este tiempo del reino del Señor, para lo que el Señor está programando en este tiempo, en lo cual nos está, digamos, reconstruyendo religiosamente por dentro, para prepararnos, ya no podemos avanzar con los mismos pecaditos de siempre. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir, no puedo de esto. No, no. Tengo que ser una persona realmente entregada a los pies de Cristo. Tengo que ser una persona con una mente renovada a sus pies. Tengo que ser una persona sincera delante de Él y confesar mis faltas. Amén. Y despojarme de eso. Porque dice que donde hay pecado, Dios no se mueve. Dios no puede participar. Dios te perdona, te restaura, pero no puede con vos hacer más nada. Dios es amor infinito, es misericordioso infinito, pero también es justo infinitamente. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra en medio de ellos. La cizaña es un alimento que es muy parecido al trigo. Yo posiblemente en este momento te esté trayendo cizaña. ¿Ok? Pero uno tiene que buscar en el interior con el Señor y que el Espíritu Santo confirme esta palabra. Porque estos tiempos son peligrosos, dice la palabra. Son tiempos de apostasía, donde se levantan muchos falsos maestros y muchos falsos profetas y profetas y apóstoles y evangelistas y de toda malencoche cristiana. ¿Ok? Entonces, date cuenta que es un tiempo profético. Date cuenta que el Señor dijo que se levantarán muchos cristos, muchos ungidos. Cristo significa ungido. Y para eso es necesario mi aprendizaje en este tiempo. Fíjate que se van a meter en medio de ustedes. No, no, no es que por ahí van a andar o que va a venir uno vestido de rojo, ¿viste? Y te va a predicar cualquier otra cosa. No, no. Es sutil la diferencia. Porque Satanás todavía se sigue disfrazando como ángel de luz. Ángel es mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Es alguien que se disfraza como un mensajero de luz. Juan dijo que nosotros somos hijos de luz. Amén. Es alguien que imita. Satanás no puede pervertir la obra desde afuera. Entonces se tiene que infiltrar para demorar los tiempos proféticos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. El 12 dice, pero sucedió que cuando venían los creyentes que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. El número 10 es un número de tribulación, ¿sí? Un tiempo de angustia, ¿sí? O sea, es un tiempo de proceso. donde Dios trata con su iglesia, donde Dios permite el trato con su iglesia, para que se sepan quiénes son de la verdad y quiénes son de la mentira. De todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, dice Nehemías, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus palabras, ¿sí? Con sus lanzas, palabra de gran alcance, ¿sí? Y con sus arcos, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es, lanzas es palabra de impartición y arco es palabra de gran alcance. ¿Ok? ¿Sí? Palabra de impartición es palabra que te imparte como una lanza clavada en tu pecho. Es algo que nunca oíste y que te parte al medio. Amén. Y que vos decís, gloria al Señor. Amén. Y una palabra de gran alcance es algo que trasciende a Gustón y San Alejo, todo lo que está a nuestro alrededor. Es algo que trasciende fuera de estas cuatro paredes. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Señor. Después el 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, o sea, a los apóstoles y a los profetas y a los pastores y a todo el ministerio y a todo el pueblo en general, ¿sí? Y al resto del pueblo, no temáis delante de estos que se hacen creer cristianos. Acordaos del Señor. No está eso en la Biblia, ok. Grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Amén. Y cuando oyeron nuestros enemigos, ¿qué había pasado? Que lo habíamos entendido. Cuando el enemigo sabe que vos lo entendés, que sabe de sus planes, cuando tú lo disiernes al enemigo, cuando tú ves sus planes, todo lo que le está proyectándose en medio del pueblo, ¿qué hace el enemigo? Huye, se desbarata todo, dice. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, Dios no puede desbaratar lo que el enemigo hace hasta que no haya un pueblo entendido. Mientras un pueblo viva sumergido en ignorancia, el enemigo se pasea. Pero cuando un enemigo, cuando un pueblo trasciende de lo que yo sabía hasta este tiempo y busco nueva revelación, ahí el enemigo se asusta porque sabe que queda desnudo delante de la presencia del Señor. Amén, sí, Señor. Alabado sea Jesús. Bendito Dios. Nos volvimos, dice el verso 15, todos al muro. Nos volvimos todos al muro. Cada uno a su tarea. Cada uno en la alabanza, cada uno en la oración, cada uno en la enseñanza, cada uno en el ministerio que Dios le proyectó. Porque la idea es que algún día todos ustedes alcancen un ministerio para madurar al pueblo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un Hijo, del Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Desde aquel día la mitad de mis siervos, verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes, o sea, el liderazgo, ¿sí? Gente que desprecian su vida, o se mueren, o se derraman su corazón para que el pueblo comprenda lo que Dios está haciendo. No gente que se pone en primer lugar, sino que deja crecer a los demás. Si hay algo que quiero en mi vida de fe, es que alguien sea mejor de lo que yo he sido hasta ahora. No quiero algo para mí mismo. No quiero mi ministerio. Mi. No quiero nada de eso. No quiero ser un yo-yo cristiano. Porque los ministerios están para madurar al pueblo. Y para que el pueblo tome la posta y sea mejor que lo que él ha sido hasta ese tiempo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. El 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, o sea, los que edificaban apóstoles y profetas, los que acarreaban, tal vez pastores y maestros, y los que cargaban, o sea, gente, los evangelistas que cargan con el pecado del pueblo o de la gente que está afuera, o de la gente que no es convertida, sino que simplemente anda convencida dentro de los templos, sino que ese es el tipo de gente que nunca terminan de afirmar sus pies. Que hay que enderezar los pies, pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la... ¿qué? Ajá. La palabra, ¿verdad? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, ¿a dónde? Ceñida a sus lomos, hay gente que está de rodillas todo el tiempo, pueblo. Gente que se dobla en el Señor. Eso es ceñir los lomos. ¿Cómo ceñís tu lomo? Arrodillándote, no hay otra manera. Es un proceso de humildad delante de la sociedad. ¿Saben lo que está demandando la sociedad de la iglesia? Porque todavía el mundo está gimiendo. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y es nuestra responsabilidad crear algo distinto en la sociedad. No le podemos dar a la sociedad un día de culto, porque con eso no alcanza, iglesia. No alcanza. Porque el enemigo ya nos entendió cómo trabajamos. Sirvió hace 30, 40, 20, no sé. El siglo pasado sirvió en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en el tiempo del crecimiento de la plenitud y en el tiempo donde estamos programando un puente para que Cristo vuelva por su iglesia, necesitamos forjar algo que la sociedad vea y que diga, che, yo quiero lo que ese tiene. Yo quiero la misma promesa que ese tiene. Y no solamente con hablar o con predicar, sino con su estilo de vida, con su estilo de manejarse en la sociedad. Eso es lo que el mundo está deseando. El mundo le cree a Dios, pero le cuesta creerle a la iglesia. ¿Verdad que este es un pueblo profético, no? Entonces recibe lo que es palabra profética. Santo sea el Señor. Que no se frunja tu cejo, amén. Porque así hablaban los profetas y aún más. Y no soy profeta, soy apenas alguien que fluye en el ministerio del magisterio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias sea el Señor. Y el 19 dice, y dije, el 18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, la voz profética, estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra que es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Dios necesita compromiso del pueblo. Dios necesita un pueblo unido, un pueblo que se note la unidad, que cuando vos entres acá yo sienta la presencia de Dios por la unidad del cuerpo de Cristo. Yo debo crear una mentalidad Betel. Betel es esa iglesia donde dice que Jacob dio ofrenda al Señor y que los ángeles bajaban y subían. ¿Ok? Que había una escalera que tocaba la tierra y dice que fue el primer lugar donde Jacob diezmó. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo cuando entré a este lugar tengo que sentir que acá hay una Betel. Que acá hay una iglesia de Dios. Que acá hay un cuerpo unido. En un solo pensamiento. En una sola visión. Y detrás del proyecto. Del ministerio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Verso 20. Y en el lugar donde oyereis la voz profética. Reuníos, pueblo. Allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, el 21, pues, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas, palabra de impartición, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado. O sea, la gente que entre, la gente nuevita que entre, sus niños, esos niños espirituales que vienen, tienen que entender el mensaje desde el principio hasta el final. Tienen que entender la mentalidad de este pueblo. Tienen que entender la visión. No se pueden quedar sumergidos solamente en el día de alabanza, o en el gozo de la alabanza, o en el mover del Espíritu. Tienen que entender a dónde se está proyectando Dios en la sociedad. ¿Cuáles son las rajab que Dios está tomando en el mundo entero? Eso es conectarse mundialmente con Dios, porque la iglesia es mundial. Más allá de que aquí estemos este grupo de hermanos reunidos, yo tengo que entender lo que Dios está haciendo en forma mundial. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y también dije al pueblo, dice el 22, cada uno con su criado, permanezca dentro de la iglesia y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y no, y ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Y amén. Los vestidos es la cobertura espiritual del Señor en tu vida. ¿Sí? Nadie se puede despojar de esa cobertura sin la coraza. Hoy lo escuchaba el hermano cuando comenzamos, Señor, danos tu coraza, decía, cuando reprendía. Señor, danos tu coraza. Amén. Esa coraza de Efesios 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sí, hermanos, estamos en este mundo y todavía el hombre natural todavía no alcanzó su clímax en la cruz. Es ese hombre interior, nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo decía, eso que no quiero hago, pero no sé por qué lo hago. No sé por qué. Pero es eso lo que le estamos dando muerte en la cruz. No hay un evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No se puede vivir un evangelio sin cruz. Cada vez que yo avanzo con el Señor, debo mirar la cruz. Debo mirar la pasión de mi Cristo. Y ese hombre interior va muriendo, ¿entiendes? Va muriendo y el Cristo que muere en tu corazón, ese se va creyendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que no sabes por qué y empiezas a decir cosas que nunca antes decías. Tu vocabulario cambia, tus pensamientos cambian, aún tus sueños cambian. Tu forma de orar, tu forma de alabar. Dios en este tiempo va a sacar la alabanza a la calle, hermanos. Va a sacar la alabanza a la calle. Va a sacar una alabanza con letra profética. Va a sacar una letra que va a derramarse en la sociedad. ¿Entiendes? Vamos a sacar el culto a la calle. Porque ya el culto es un producto interno de nosotros de alabanza al Señor. Y está muy bueno. Pero hay algo que tenemos que generar fuera de las cuatro paredes. ¿Me entiendes? Y esa alabanza es una alabanza de arrepentimiento, es una alabanza que genera un cambio distinto en la sociedad. Gente que se derrama en la presencia del Señor. En los últimos tiempos, dice el Señor, que después de esta apostasía que está manifiesta en estos tiempos, apostasía significa gente que declina de la fe, aunque esté sentada 20 años en un templo. No importa, es gente que ya no produce nada con la fe. Eso es apostatar de la fe. Es alguien que reniega todo el tiempo de Dios, aunque no lo dice. Sino que sus frutos demandan lo contrario. Y después de este tiempo de apostasía, cuando estemos llegando a la estatura del varón perfecto, ese remanente, cuando el tiempo esté llegando al clima necesario para que Jesús venga, todo ese tiempo profético dice que se derramará un gran avivamiento. Un gran avivamiento, pero que será maduro. No un avivamiento a la onda pentecostal, sino un avivamiento a la onda de tabernáculos, de la plenitud de Cristo. Un avivamiento maduro, lleno de fuerza, de vigor, lleno de esperanza para la sociedad. Algo que muestre un cambio más que el hablar en lenguas, que el danzar, que el profetizar. No digo que esté mal, hermanos, entiéndanme, sino que nos estamos proyectando un paso más adelante de la sociedad. Porque nuestro Dios es estratégico, y si yo no me sumo a la onda estratégica de Dios, quedo inoperante en el mundo del Espíritu. Bendito sea el Señor. Son los tiempos de Elías, hablábamos con Leo. Son los tiempos de Juan el Bautista. Ellos vinieron en un tiempo donde la calamidad del cristiano era un tiempo de costumbrista, de gente de solamente egocéntrica, de pensar en ellos. Y este es un tiempo donde Elías se levanta en los liderazgos, digamos, permisivos, como acá, el que le entiende, ¿verdad? Esos tiempos son los que fueron manifiestos en el tiempo de Elías. En el tiempo de Juan el Bautista también pasó lo mismo. Juan se levanta en una sociedad religiosa, Caifás y todos los fariseos, ¿sí? Y en esa sociedad, en ese mensaje, él promete la venida del Mesías. Y en este tiempo, en el tiempo profético, porque la palabra sigue teniendo vigencia y vida, ¿sí? Entonces lo mismo que fue para Elías y lo mismo que fue para Juan el Bautista es lo mismo para nosotros en este tiempo. ¿Me entiendes? Y en esos tiempos tenemos que sumergirnos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad. No dejes de buscar estos principios que hemos visto hoy, ¿sí? Escudriñalos en tu casa. Busca con hambre y sed de justicia todo lo demás que el Señor te va a dar. ¿Sí? No soy muy, digamos, también es un tiempo donde la administración personal ya va dejando lugar a la madurez, ¿entiendes? O sea, antes pasaba muchísima gente a administrarse, pero cuando nosotros estamos volcando la madurez en el pueblo, ya es un tiempo en el cual el cristiano debe ir buscando esa administración de mano del Señor solamente. ¿Me entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque también habrá imposiciones de manos. Cuídate de la imposición de manos, dijo Pablo a Timoteo. Ojo con quien te impone las manos. Porque se transfieren espíritus, hermanos. Y si yo soy débil e ignorante de la palabra y de la forma de orar, esos espíritus se pueden transmitir a mi vida. Por eso yo soy respetuoso de esas cosas. Y creo que la palabra hace mayor obra que mis manos en tu vida. Así que entrego este mensaje en tu corazón, que cale hondo, que Dios te recontra bendiga, que siga proyectándose, que estas paredes se ensanchen, que este lugar, que la iglesia salga a la calle, que la iglesia se derrame en las plazoletas, en las esquinas, en las canchas de fútbol, que los jóvenes sean valientes, esforzados en el Señor, que no tengan vergüenza por tocar la guitarrita en la esquina, ni por agarrar un micrófono y profetizar de lo que Jesucristo hizo en su vida. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Toda mi vida fui cristiano. Un día cuando entregué mi vida a Jesucristo fui creyente. Pero un día, cuando tuve un encuentro personal con Él, me dispuse a ser discípulo. ¿Entiendes la etapa de crecimiento, verdad? Dios no puede hacer, no puede darte una heredad si tú sigues pensando como un hijo niño. Si tú empiezas a pensar como un hijo adolescente, tienes que cumplir la mayoría de edad para poder heredar. Y eso es lo que significa el reino, heredar un reino. ¿Sí? Heredar un reino de gente que está madura en el Señor. No importa el tiempo que hace que esté en la iglesia. Señor, me arrepiento en este momento, pido perdón por mis faltas y por mi costumbrismo y por mi manera de ver las cosas, pero ahora me sumerjo en tu palabra, me entrego de lleno a ti y te entrego mi vida, Señor. Haz con ella lo que tengas que hacer. Señor, nútreme de tu palabra, dame los principios apostólicos y proféticos, déjame volar en las alturas, Señor, como águila. Si tengo que ir a las montañas y romper mi pico y que mi pico se vuelva a crecer, hazlo, Señor. Si tengo que romper mis garras en las piedras, Señor, que se rompan mis garras para poder abrazarme a ti, Señor, más fuertemente. Si mis plumas se tienen que caer porque hasta ahí llegaba mi vuelo, si era una gallina nomás volando, Señor, ahora dame plumas nuevas para volar más alto. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Dios los bendiga.